Acéptame un café y escúchame. Disculpa, amor, si con engaños fue. ¿Qué te hice yo de mí? A que escucharas mi queja. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás, están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando. No me interesan los demás, están mirando. Fue por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor está triunfando. Estoy llorando por tu amor.